Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La 19ª edición de la Fiesta de la Música, organizada por la Alianza Francesa, se realizará el 19 y 20 de junio próximos en 27 escenarios públicos y privados en Cuenca. El festival contará con la participación de 400 músicos locales, nacionales y extranjeros de diversos géneros. Internacionales. San José, Costa Rica. El Centro Histórico de San José convoca a diferentes organizaciones públicas y privadas para potenciar a esa ciudad como destino de turismo cultural. Estas entidades buscan ampliar la extensión y diversidad de acciones en mejoramiento de ese espacio público, mejorar la movilidad, accesibilidad y potenciar las actividades culturales y turísticas asociadas al sector. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.